sido. Te corto las alas, pretendo vivir atada a mi alma. Y no puedes limpiar, que te quema hoy mi calma. Perdóname si yo te quiero así, entregada a mi ser y mis cuentos de hadas, amándome más que a ti misma. Si vivo para ti, debo confesar que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver. Esa es mi única verdad. Hey, poder perderte, de estar a tu lado y no merecerte. Tengo tanto miedo que no puedo dormir, que no puedo creer. Estoy enamorado, hipnotizado, y que no es mentira. Ay, estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado, hipnotizado, no, no. Volando entre tus brazos, estoy volando entre tus brazos. Más para dar que no te lo haya dado ya. ¿Y qué puedo decir para remediarlo? Si no tengo otra forma de verlo, otra forma de amarte, esa es mi única verdad. Ay, que tengo tanto miedo de perderte, de estar a tu lado y no merecerte. Que no puedo dormir.